y si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Somos ya, eso ya lo sabes, la opción de podcast informativo más escuchada en internet. Y por eso os damos las gracias. Gracias por escuchar este programa y gracias también por compartir los audios con todos aquellos que conocéis. Necesitamos que la información no contaminada circule, circule, y cada vez somos más. Gracias a la labor que hacéis circulando estos audios. No te creas ni una palabra de lo que te contamos nosotros. Contrasta nuestra información y también contrasta los argumentos que te damos. Porque lo principal es que tú te crees tu propio criterio. Ya sabes que este es el año para cambiar la realidad que nos han puesto a vivir algunos. Y voy a daros cuatro palabras. Despertar, compromiso, dedicación y humildad. ¿Qué tendrán que ver esas palabras? Pues vais a saber por qué las cuatro casan, seguramente al final del programa. Pero aquí os doy una introducción. Hay que despertar a la realidad. Esto no es un cuento. Esto no es Walt Disney, no es Bambi. Aquí hay sangre. Hay que comprometerse con el cambio. Y ese cambio puede empezar ya, ahora mismo. Hay que dedicarse con dedicación a ese cambio y no aceptar la degradación de mi familia, de mi sociedad, de mi país o de mi profesión. Y todo ello hay que llevarlo con humildad, para aceptar que nos podemos equivocar y que hay que volverse a levantar. Pero que, por supuesto, hay que seguir sin parar. Y ya sabes lo que decimos. Si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Y en el programa de hoy vamos a hablar de el poder, vamos a hablar de sadismo y vamos a hablar de la combinación de ese poder y de ese sadismo. El poder, la capacidad de dominar, de controlar a otros, esa oportunidad, la posibilidad de que alguien, de que un individuo cumpla su propia voluntad, hay que ejercerse o debe ejercerse con humildad. La naturaleza del poder es degenerativa. Exige una combinación perfecta, un equilibrio entre la disciplina y la compasión para no degenerar. Debería estar escrito en todo manual para aquel que vaya a estar en contacto con el poder o ejercer el mando o el poder. En todo manual debería explicarse que el mando debe ejercerse como si fuese un medicamento. Es algo delicado, debe ejercerlo o debe ejercerse con propósito, con un propósito muy claro, en una dosis adecuada y con una fecha límite para que ese tratamiento sea efectivo. Y más allá, no podemos seguir con él. Cuando aquel que manda, aquel que tiene el poder, carece de estas dos cualidades, carece de disciplina y de compasión, y además degenera, entonces se crea o puede entrar en una espiral en la que puede llegar a las profundidades, a la parte más oscura del ser humano. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esa parte oscura de ese ser humano, que además va ligada con esa espiritualidad o con esa religión, y que está intrínsecamente ligada con esa degeneración, con las creencias del ser humano llegado a esa degeneración. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Pilar Baselga. Ella es profesora de Historia del Arte, de historia también del traje, y autora del blog No Morir Idiota. Es pensadora, piensa y colabora actualmente y habitualmente con este programa. Y vamos a hablar hoy, como no, de poder y de sadismo. Vamos a hablar de pedofilia y de satanismo. Así que quedaros con nosotros 2 minutos, porque empezamos ya con este vórtice de hoy. Bueno, y tenemos a Pilar aquí que ya nos va comentando que quiere saludar. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si se te oye bien. A ver si se me oye bien. A ver, si te oye. Aclárate la voz. Muy bien, a ver, otra vez. Ah, muy bien, genial, genial. Bueno, pues tenemos a Pilar Baselga, que quiere mandar un saludo, ¿eh? Como en aquella, en aquellos programas de tele y de radio. Quiero saludar, ¿puedo saludar? Sí. Saluda, Pilar. Yo quería saludar a Javi, que es nuestro oyente, estudiante de economía, y que muy joven se ha enfrentado al monstruo. Es decir, cuando tú quieres buscar la verdad, quieres compartirla, quieres hacer un mundo mejor, te encuentras con que hay mucha gente que no está interesada en ello. Y su profesora le puso coto y él se preguntó, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces yo desde aquí quería decirle, primero, que le felicito porque pasar a la acción es lo que él ha hecho, porque está muy bien escuchar el programa, pero es que él ha pasado a la acción. En cierto modo, es una lección estupenda. Cuando uno tiene este tipo de retos, se enfrenta ay, ostras, ¿y ahora qué hago?, ¿no? El problema, ¿no? Y entonces eso desarrolla pues muchas posibilidades. Puedes, por ejemplo, decir, bueno, pues me voy a, digamos, a portar bien y a decirle a la profesora lo que ella quiere, así apruebo y acabamos. O puedo seguir en mi idea y voy a intentar argumentar, documentar y volverme un excelente profesor de economía, pero con una información diferente. Y en cualquier caso, yo creo que lo que él hizo en su clase fue también abrir los ojos a sus compañeros, que a lo mejor no hablaron, pero sí que se quedaron con la copla y pensaron, ostras, lo que está diciendo nuestro compañero, pues a lo mejor es digno de interés y tal y cual y no sé qué. Bien, que hay mucho, que yo no creo que haya que bajar los brazos y decir, replegar las velas y decir, no, ahora me voy a someter. Creo que hay muchas maneras, se puede torear, se puede uno enfrentar de frente, se puede uno someter, hay muchas posibilidades. O sea que, Javi, te animo a que sigas y que sigas buscando tu manera de ser tú mismo. Bueno, pues ahí queda para Javi, que ya decía que, bueno, nosotros le dimos el consejo entre Diego y yo de que terminase, por lo menos ahora mismo ya sus estudios, que terminase esa carrera de economía y después, pues que con su título siga y sobre todo ayude a cambiar la opinión de la gente, de esa gente tradicional que valora mucho, por supuesto, el título de la universidad y que a lo mejor te escucha si tienes ese título, aunque, bueno, haya otra gente que no te escuche o no le merezca la pena lo del título. Pero bueno, que en principio ahí está la universidad, está estudiando, pues que estudie, que termine sus estudios y que siga dando caña después que haya terminado sus estudios. Y hablando hoy de lo que veníamos a hablar, de ese poder y de ese sadismo, Pilar, creo que tú tienes un artículo, me gustaría empezar por hacer un repaso realmente y comenzar diciendo que la vida imita muchas veces al arte y que es curioso cómo la gente poderosa en muchos casos termina, por lo menos para mí, es mi opinión, degenerando y en esa degeneración termina cayendo a lo más bajo del ser humano y termina cometiendo actos como estos de los que hablas tú en tu artículo, en tu web, en tu blog de No Morir Idiota. Cuéntanos un poquito en ese arte, en esas colecciones de Felipe IV, qué había implícito en esas colecciones y tú qué has deducido que realmente son esas colecciones. Que Felipe IV era un Austria, era un Habsburgo, ¿eh? Es decir, que no es descendiente de españoles más que remotamente por allí arriba Juana la Loca, que era la madre de Carlos V y de ahí vienen todos los austrias. Es decir, que tenía mucha sangre centroeuropea. Felipe IV es famoso por haber sido un hombre de un erotismo insaciable. Reconoció a 10 hijos naturales. Tuvo otro montón más, no sé si más de una docena de hijos legítimos con 2 esposas. Y era famoso porque todas las noches se vestía, digamos, de una persona de la calle y se iba a todos los burdeles y una de sus más famosas amantes era la Calderona, que era una actriz de teatro y que le dio un hijo y ese hijo fue Juan José de Austria, que además pretendió en cierto momento hubiera querido ser rey de España. A lo mejor hubiera estado muy bien tener un rey bastardo, pero bueno, no le dejaron. La cuestión es que en el Museo del Prado hay una colección de cuadros de Rubens que son todos de temas mitológicos. Y yo, estudiando mitología y preparando una conferencia sobre mitología, pues gracias a mi hijo, que tenía 6 años, me dice: mamá, ¿y por qué todas estas señoras están enseñando los culos y las tetas así en estos cuadros? Y yo de repente entendí, pues claro, es que no se trata de mitología, se trata de señoras desnudas. Y en la mitología, cuando tú la lees, no están las señoras desnudas. A veces, pues están desnudas cuando se bañan, pero si no, están vestidas. Entonces ahí comprendí que la mitología es una excusa para desnudar a las señoras. Luego me pongo a investigar, tampoco hacía falta investigar mucho, se trata de un complejo decorativo de cuadros para el pabellón de caza que se encontraba en la Torre de la Parada. La Torre de la Parada era un edificio, vamos, un pabellón de caza para descansar, que estaba más o menos entre la Puerta de Hierro y el Hipódromo de Madrid. Y era un edificio que se ha perdido. Y ahí, pues para ese edificio, Rubens fue encargado de pintar un montón de cuadros, y todos, cuando te fijas, tratan de temas o bien de señoras desnudas, o bien de señoras que están siendo raptadas para ser violadas, o bien incluso de temas de pedofilia, porque hay un Ganímedes, que es un joven que está representado con un carcaj. El carcaj es la funda de las flechas, que parece un consolador, y se ve perfectamente que es como un anuncio de la penetración a la que va a ser sometida, porque Ganímedes se convirtió en copero mayor, es decir, en el servidor, el sirviente, el camarero de Zeus, y que él se lo quería beneficiar. Ese es uno de los temas. Y luego hay dos temas que son espeluznantes. Uno, que es el banquete de Tereo, que es una figura de la mitología, un señor que se había acostado con la mujer, la hermana de su mujer, y entonces, para que su amante, es decir, su cuñada, no dijera nada, le cortó la lengua. Pero la hermana va y le cuenta a su hermana: oye, mira, pero se lo cuenta, supongo que con gestos, ella muda, le cuenta que su marido se ha acostado con ella. Y entonces la madre del niño hijo de Tereo decide cocinar al bebé y dárselo para comer. Entonces le cocina al bebé, se lo come, y cuando ha terminado de comer le presenta la cabeza y le dice: te has comido a tu propio hijo. Y ese es el tema de un cuadro decorativo en el cual se ve a un padre espantado y a dos mujeres con los pechos al aire, que traen la cabeza de un niño degollado. O sea, que este cuadro en el cual me estás diciendo que se habla de... acaban de matar a un niño al que han cocinado, han asado, le han cortado la cabeza, se ve la cara de horror del niño, y esto es un cuadro decorativo que está en una de las salas donde el señor rey Felipe IV, donde el rey va a descansar. Qué, o sea, bonito, es decir, ¿no? Que es como si yo ahora mismo me cojo, y ahora que los cuadros no se estilan tanto, pero sí la fotografía, hago una fotografía en la cual, estoy retratando, ¿no?, a una mujer que está degollando a un niño, metiendo el cuerpo en un horno, y de paso se lo da, ¿no?, a su padre, en todo caso, en este, para comer, ¿no? O me cojo y me saco una fotografía de alguien que se está merendando con un tenedor y un cuchillo a un niño, y lleno mi cuarto, ¿no?, de descanso, de mi despacho desnudas, de señoras desnudas, con de un adolescente cocinando niños, que está enseñando el culete, que lo van a penetrar con un carcaj, con un fálico, un símbolo fálico. Con un falo, y que además se ve un culo prominente, porque es lo principal del cuadro, está centrado, en además está grande en el medio del cuadro. Pues, y estos eran algunos de los cuadros que tenía Felipe IV. Pero falta el peor. Y ahora hablamos de él, claro. Y este era uno de los cuadros que tenía Felipe IV en su sala de descanso. De un pabellón de caza para descansar. Era en realidad su picadero. O sea, y ahí entonces, vale, pues síguenos explicando entonces realmente qué era la estancia donde estaban los cuadros, y cuéntanos el último cuadro, el más terrorífico. Claro. Pues era una estancia para descansar después de cazar. Bien, como ya hemos adelantado de que Felipe IV le encantaba el tema, pues evidentemente todo invita a que eso era una sala de orgías. Es que no hay otra manera de explicarlo. A mí, ahora voy a hablar del último, pero lo que más me fascina de todo es que estos cuadros están colgados en el Museo del Prado, donde entran miles de personas, miles de niños, miles de menores, que cuando ven estos cuadros no lo pueden creer. Lo miran, sobre todo el que voy a comentar ahora, y se quedan espantados. Y entonces miran a sus padres, y sus padres no entienden y dicen: ah, bueno, pues si está en el Museo del Prado, será que es correcto. Nadie cuestiona nada. Y entonces luego viene el experto conservador y dice: no, es que esto lo pintó Rubens, y Rubens lo pintó para Felipe IV. Y como ahí termina su raciocinio, no existe valoración moral de las obras de arte. Y como además es mitología, es un tema clásico, pues no hay nada que... Es lo que se llama la referencia a la alta cultura. Tú quieres hacer algo que infringe la moral social, le das una pátina de cultura, de Biblia, de mitología o de altas esferas, y entonces la gente se lo come con patatas y no pasa nada. Y eso yo lo llamo mensajes subliminales. O sea, la gente está asumiendo... Entonces, te cuento el último cuadro, que es el más espeluznante de todos. Se ve a un anciano con unas greñas de pelo gris devorando el corazón de un niño vivo en estado de terror. Y encima hay tres estrellas extrañas arriba de la cabeza de Saturno. Saturno o Cronos, que en la mitología es el tiempo, y según el mito griego, Saturno, o sea, Cronos, se comía a sus hijos para no perder el poder. Ajá, sí. Pero bien, una vez que tú has explicado que Cronos se comía a sus hijos porque no quería perder el poder, eso no justifica que ese cuadro tenga que ser expuesto, y eso no se puede justificar que esté junto a señoras desnudas. Entonces, por eso yo sospecho que si una sala donde está lleno de señoras desnudas, sabiendo que Felipe IV le encantaba el tema erótico y que lo rellena además de escenas de el rapto de las Sabinas, ¿para qué raptaron a las Sabinas? Para violarlas. El rapto de Ganímedes, ¿para qué raptaron al Ganímedes? Para que Zeus lo viole. Y el banquete de Tereo, que es canibalismo, y el tema de Saturno devorando a sus hijos, que es satanismo, es decir, comerse a un niño. O sea, que con esto hemos enlazado, porque estamos hablando de Felipe IV, estamos hablando de un rey de España, estamos hablando de, bueno, la élite, ¿no? La cima de la élite, y estamos hablando de que este señor, en su cuarto de descanso, después de cazar, se relaja supuestamente porque, según tú, y según tú puedes, vamos, has estudiado y has analizado, este cuarto en realidad se utilizaba también para realizar orgías. Decimos que este señor adorna... No, esto no se dice, no, claro. Evidentemente, esto lo decimos no aquí. No se puede decir, sí. Y nadie lo ha dicho. Bien. Y seguro que si yo digo esto en el medio del Museo del Prado, me tiran a gorrazos o a patadas o a piedras, porque no se puede decir semejante burrada. Bien, pero lo que está claro es que se pueda decir o no, es decir, se pueda decir... de frente al establishment, no se le pueda decir, ¿no?, a la academia, no se le puedan proponer estas teorías. Hay una cosa clara: esos cuadros están ahí, esa sala está ahí, y esa mezcla de cuadros eróticos con violencia, con violaciones, con mutilaciones y con canibalismo, sobre todo de infantes, están ahí. Y es curioso que lo tenga en la sala donde yo me voy a relajar. Es decir, voy a mirar cuadros que realmente eran como el cine, los cuadros eran de cine. Es como cine, claro. O las fotografías de hoy en día. Es decir, es como Playboy Magazine. Efectivamente. Y entonces tenemos al rey. Porque esto nos sirve de introducción, por lo menos ya para saber que históricamente, hacemos referencia, parece que hay una serie de élites o de gente que camufla una serie de tendencias o de ideas dentro de lo que es ese arte, y lo tacha, o dentro de lo que es la mitología, y lo utilizamos de excusa para rellenar nuestros salones de descanso. Pero luego además también queremos hablar, porque en realidad si tú esto se los pones a todo el mundo, le quitas ese velo de le quitas ese velo de elitismo. Si yo te digo aquí a ti que a mí me gustan las fotografías en las cuales salen niños degollados, o en las cuales salen gente que se come niños, o en las cuales salen gente que viola niñas, ¿tú qué pensarías de mí? Es decir, yo tendría, ¿no?, o demostraría una clara tendencia sádica, una clara tendencia pedófila, una clara tendencia... Bueno, tendría mucho miedo. Tendría miedo, claro. Me iría rápidamente. Y si yo te dijese que yo me dedico, o me excita, o me gusta, o pido a mis fotógrafos, a unos fotógrafos a los que yo contrato, que escenifiquen para luego fotografiarlas, ¿no?, escenifiquen situaciones en las cuales la gente se viste con unas togas ¿no?, con una indumentaria muy, muy definida, en la cual se vean niños con cara de terror, y tienen además que decirle a los niños que pongan cara de terror, y escenifican escenas en las cuales hay violaciones a niños y a jóvenes y tal, ¿a ti te parecería normal eso? No. No, hombre, no. Bueno, pues vamos a mezclar entonces, porque hay mucha gente que a esto le llama hoy en día satanismo, que en realidad para mí, vuelvo a decir, es mi opinión, y hemos estado hablando antes, para mí esto es sadismo y escenas mitológicas en realidad es paganismo, pero te define muy claramente la actitud de una serie de gente y lo que les cita a una serie de gente. Y tú entonces, yo te decía, bueno, defíneme qué es satanismo. ¿Qué es el satanismo para ti? Bien, según lo que yo he estudiado, investigado, mirado, pensado, buscado y encontrado, el satanismo, lo podemos llamar satanismo o como quieras, es que tenemos que poner una palabra para definirlo. A mí no me apetece especialmente utilizar esa palabra, pero dice satanismo. Satanismo tiene una referencia católica, cristiana, pero sadismo tiene una referencia francesa por el marqués de Sade, siglo XVIII. Así que tampoco es mucho mejor, porque eso es anterior al siglo XVIII. De hecho, lo que el marqués de Sade cuenta, que son estas escenas, si alguien ha leído los libros de marqués de Sade, son impresionantes, cuenta estas escenas. Exactamente, en sus libros vienen descritas escenas de MK Ultra, de satanismo, todo está ahí en esos libros del siglo XVIII. Y es muy anterior, yo creo que esto existe desde siempre, que es cuando hablas, nos cuentan lo del conde Drácula que empalaba a los niños, que robaba a los niños y desaparecían, yo qué sé, pues todas estas historias, yo creo que esto es muy antiguo. Lo que pasa es que lo que yo lo llamo es el privilegio oculto de la élite. Y esto no se debe decir, no se debe saber, se niega. Se niega, pero ahí están, y por eso yo quería hablar de esto. Tengo mucho interés porque me preguntaba gente, pero Pilar, es que tú corres peligro, corres un riesgo en hablar de esto. Digo, pues es que mira, es que me sale de dentro, y como a mí lo que me apetece es vivir haciendo lo que yo siento dentro de mi corazón, pues mira, que tenga las consecuencias que tengan, pero ya está bien. Porque yo no creía, yo cuando empecé a leer sobre esto, no me lo podía creer. Bueno, vamos a hacer entonces un resumen realmente de lo que hemos hablado hasta ahora, que llevamos bien 20 minutos, pero vamos a hablar era a lo un de resumen, la, claro. Lo de la definición, y la definición de lo que es el satanismo, tú has más o menos has empezado a hacer un esbozo y estamos ahora hablando, tú dices que has empezado a investigar algo que no has podido creerte, que es el gusto de las élites por una serie de placeres máximos muy prohibidos que se reflejan y hemos empezado a ponerlo en cuadros, por ejemplo, como los que tenía Felipe IV claro. En su sala de descanso. Claro, es que entonces, el satanismo es un ritual sádico erótico sí. Que consiste en que ciertas personas adultas con muchísimo poder someten a extremas violencia, violaciones, sodomizaciones, todo tipo de torturas a niños y a los que acaban sacrificando. Pero además a fuego lento, porque entonces, no los matan de golpe. Vamos a hacer, bien, ¿cuál es tu definición de satanismo? Si lo juntamos con que Felipe IV en su sala de descanso, donde iba a descansar, que sabemos que Felipe IV le gustaba mucho esto del sexo y esto de fornicar, resulta que en esa sala donde después de cazar, es decir, iba a matar animales, después se relajaba viendo cómo se le presentaban a sus padres hijos muertos por sus doncellas o mujeres, donde se ancianos que devoraban a sus hijos, esto sí, claro, por supuesto era Cronos, ¿no? Luego también tenía cuadros donde había secuestros y violaciones de jovencitas. En fin, vemos que con lo que tú después has estudiado va unido eso de la élite con el sadismo y a todo esto si lo transformas, si le metes un ritual erótico sádico, se transforma en lo que denominamos hoy satanismo, ¿no? Porque yo al satanismo tengo otra definición, pero bueno, es sencillamente para pensar, para que la gente piense. Sí. Para mí, el satanismo evidentemente es una definición moderna. Si nos vamos más atrás, para mí es paganismo mezclado con sadismo. Y en la época pagana, es decir, antes de tener las definiciones y los conceptos que han evolucionado de la Iglesia Católica y de este cristianismo más tardío, porque el cristianismo primitivo no tenía, por ejemplo, un símbolo como era un Jesús crucificado. En las catacumbas se puede ver que los primeros cristianos no tenían en ningún momento un Cristo crucificado como símbolo. Para mí, si remontamos a los tiempos ancestrales del ser humano siempre ha buscado crecer o siempre ha buscado conocer, y desde luego el ser humano tiene un lado positivo y otro lado negativo, ¿no? Todavía sin mezclar la espiritualidad. Y en ese lado negativo, es decir, tú puedes llegar a conocer una parte parte muy negativa que pues, trasciende al ser humano en realidad, trasciende a lo habitual, en lo cual si te metes en una sinergia, si te metes en una, en un determinado tipo de ritos, terminas entrando en un trance en el cual o a través del cual contactas o pondrás en contacto zonas de tu cerebro y de tu cuerpo para que experimenten, ¿no? Mentalmente, físicamente e incluso espiritualmente nuevos horizontes, ¿no? Llevado a el lado negativo significa que igual que hoy la gente se toma drogas que les hacen o se tiran desde un puente con una goma. Desde un puente con una goma, es decir, entonces igual que necesitas exponer tu cuerpo a unos límites muy extremos, lo puedes hacer y sobre todo si eres un loco, un sádico, es decir, o si eres un psicópata, lo haces para o alguna gente lo haría para conocer el lado más negativo del ser humano y contactar con una serie de energías, además en ese momento poner en movimiento una serie de energías ultra negativas, pero si estás en el poder y te habitúas a este tipo de actos, terminas degenerando, terminas creando unos parámetros de conducta totalmente cada vez más aberrantes, necesitarás para cada estimular, para acercarte pero a ese lado cada vez más. Eso pasa en todas partes. Fíjate tú, tenía un cuñado que era alpinista y estaba enganchado al chute de adrenalina que recibía cuando subía a 4.000, 5.000, 6.000 metros. Uh-huh. Y estaba con mono, o sea, estaba como loco trabajando, era médico, y subía y se volvía, vamos, estaba enganchadísimo a ese chute de adrenalina que le hacía el subir a esas alturas. Entonces, para mí, por lo menos, para ti el satanismo es esa unión de un ritual sexual y o erótico y en busca de un poder enorme sobre las personas, una sensación como inolvidable, una excitación terrible, o sea, llegar a unas cuotas de excitación que no te lo... Y además, curiosamente, estas personas, como estamos viviendo, lo hemos dicho muchas veces, en un mundo de psicopatía, es decir, de personas que no tienen sensibilidad y que no tienen sentimientos y que no aman, el hacer el amor como hacemos las personas normales, con cariño, con abrazos, eso no les interesa, no les el mola amor nada. Rosa que le llaman, sí. Sí, eso no mola nada. Rosa no le mola. No, no mola nada, no excita. En cambio, esto es algo, además, ese toque privilegiado, ¿no? Yo creo que eso se lo quieren guardar para ellos precisamente por eso. Es que para mí esto tiene dos vertientes. Tiene una la vertiente que sería la más física, es decir, la estimulación de aquella persona que evidentemente no tiene emociones y que por lo tanto necesita una sobreestimulación para poder alcanzar algo parecido a lo que sería una emoción, es decir, un psicópata. Y luego esto se mezcla con gente que, aparte de ser psicópatas o no, sí que utiliza toda esta sobreestimulación. Es decir, estos rituales de dolor extremo, sadismo extremo, etcétera, para alcanzar un estadio mental, emocional, psicológico, es decir, un estadio completo que les acerque a una energía ultra negativa que les dé otra manera de percibir las cosas, ¿no? Igual que una droga. Entonces, para mí habría que separar entre lo que es sencillamente el puro psicópata que necesita estimulación constante y cada vez más extrema para poder, poder que le parezca que siente algo, y luego aquella otra persona que utiliza todos estos rituales, pero que los utiliza con alcance espiritual. Es decir, quiere llegar o acercarse a un estado del ser humano en el que le acerque a una experiencia, a una energía espiritual muy determinada, demoníaca, llámale. Claro. Y ahí es donde yo le llamaría satanismo, es decir, la mezcla entre lo que es el sadismo, entre lo que es lo es que sientes a través de ejercer el poder es el y el dolor en otros, exactamente, pero mezclado con rituales paganos en los cuales lo que quieres es eso, es llevarte a ese extremo. Ahora, todo esto, lo más impresionante es que cuando tú has empezado a investigarlo, llegas a la actualidad, igual que hemos empezado con Felipe IV, igual que hemos hablado un poquito de satanismo, en la actualidad se sabe que hay redes de personas, curiosamente, normalmente muy conectadas con la élite, que hacen... Y todas entre ellas además están interconectadas. Es una red internacional de las élites. Y yo diré que es el poder, o sea, el verdadero poder es el poder que está al mando y al control de esto. O sea, que tú dices que esas élites lo que quieren es, o lo que están es, uno, ejerciendo el poder extremo, llegando al sadismo, porque eso es lo que les satisface de forma física, y además hay una conexión, estás hablando, espiritual, porque evidentemente están pasando la energía, o disfrutando, o acercándose a una energía ultra negativa. Pues exponnos la denuncia. Cuéntanos casos, Pilar. Bien, entonces, voy a empezar por el caso que más me ha marcado, porque viene de una fuente absolutamente incuestionable. Se trata de dos hijos abogados de su padre, magistrado, alto magistrado francés, que él, en su lecho de muerte, se citó con sus hijos tres veces, y en esas tres sesiones les contó todo lo que él pertenecía a una de estas sectas satanistas, y les contó cómo había empezado todo el proceso y el mecanismo, cómo funcionaba. Entonces, esto está